pasar doblado. La espalda ya cimbrada por la carretilla. Cansino el caminar. Las piernas no responden, el mando lleva prisa. A lo que va a cobrar. Lo mismo da primero que último en la fila. Ay, pobre jubilado. Estamos, como decía Hernán, entrando en la primera entrevista de la mañana, que es con Marita Rodríguez, trabajadora de la Seguridad Social, jubilada, pero súper activa en la defensa de la Seguridad Social, con el tema central. ¿Qué está pasando con el diálogo social, ¿no? Buen día, Marita, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, Hernán, toda la gente de la radio y a la audiencia, por supuesto. Bueno, un gusto estar con ustedes, como siempre. Bueno, el diálogo social que ayer decíamos, no sé si vos opinás lo mismo, pero ayer decíamos que se hizo aquel lanzamiento en una sala, que es un teatro, bueno, con un determinado tono, y después quedó en silencio en los medios, por lo menos, ¿no? En los medios ni se habla del tema diálogo social. ¿Qué estás analizando vos desde el lanzamiento, que ya hace más de un mes ahora que se hizo ese lanzamiento, y lo que está sucediendo en estas presencias que hay en distintas partes del país, con un calendario que se dijo que allí es donde se va a poder expresar y se va a hacer ese diálogo, ¿no? Bueno, como ya el Mondes lo expresó ese mismo día que tú decís, con una movilización que fue importante, con un reparto de algunos volantes que hicimos adentro del auditorio Adela Reta, todos los que iban a asistir, que la mayoría eran políticos, y políticos del Frente Amplio sobre todo. Nosotros, por ejemplo, como Mondes, obviamente que consideramos que esto es, el diálogo social es un saludo a la bandera, es una traición a, por lo menos, a los votantes del Frente Amplio, porque todo como se viene manejando el diálogo y las declaraciones que hubo previo al lanzamiento van en contra de lo que está escrito en las bases programáticas del Frente Amplio, ¿no? Que por lo menos, si bien no eran exactamente lo que nosotros proponíamos en la papeleta, era bastante bastante parecido, ¿no? Nosotros ya hemos escuchado toda la población, que desde el propio Orsi y de ahí para abajo, ya lo primero que han dicho es, bueno, la ciudadanía ya laudó, ¿no? Que es como decir, las AFAP se quedan, el diálogo está establecido que se va, van a determinar las definiciones por consenso. El consenso ya está, porque los invitados al diálogo, la mayoría, todos están a favor de mantener las AFAP, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces el consenso ya está. No es casualidad que hayan sacado de la participación de las organizaciones sociales nada menos que a la FEU, a FUBAN, ni que hablar del Mondes. Pero más allá de todo eso, yo por lo menos considero que hay un temor bastante importante de que vuelva a salir el Mondes, ATCS, las organizaciones sociales con las denuncias legítimas que hacemos. Una prueba de eso es no era una entrevista, pero una publicación que hizo el periodista Gabriel Pereira. Van dos, creo, en el correr de este mes, como alertando de que va a haber un estallido social, porque si las organizaciones sociales van al diálogo a reclamar la eliminación de las AFAP, bueno, eso traería, y ahí saca aquellas amenazas que había en contra del plebiscito, ¿no? Sí. Nosotros, informarle a la audiencia y a ustedes, a todos, nosotros como Mondes, a pesar de que después del plebiscito y con las elecciones municipales, el clima, todo eso, nos está costando recomponernos en la militancia, ¿no? Pero nosotros ya solicitamos participar en una audiencia, como lo hicimos con la Comisión de Expertos, en una audiencia oficial con el Comité Ejecutivo del Diálogo Social, más allá de lo que pensamos, que ya lo acabo de expresar, llevar un documento escrito del Mondes, que se va a basar en su mayor parte en el documento vigente de ATCS, que es el proyecto alternativo, sí, con datos actualizados, por supuesto, pero vamos a mantener nuestra postura, vamos a poner nuestra posición en el diálogo social, y ellos tienen una página donde están obligados, o por lo menos así lo dicen, de publicar los documentos que les lleguen, las posturas, etcétera. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con la comisión de expertos, que ya sabíamos que iba en contra de toda nuestra perspectiva, pero consideramos que, digamos, las bases de la seguridad social, que nosotros entendemos que debe ser, que es totalmente contraria a la que existe y a la que promueven, tiene que estar en la discusión o por lo menos en conocimiento de la población, ¿no? Así, exacto, que estamos en, ya mandamos la formal, la solicitud de audiencia, y en estos próximos días nos contestaron que nos van a dar fecha oficial para presentarnos, ¿no?, a la audiencia. Sí. El día del lanzamiento, Marita, como decías muy bien, hubo una movilización afuera que, a pesar de todas las condiciones en contra que había, fue muy buena. Pero adentro, donde se hizo la presentación, era muy llamativa la composición, ¿no? Yo te digo, la verdad, uno no pensaba que iba a estar bueno el lanzamiento, pero a mí me sorprendió la integración que había, que estaba el representante de la OIT, la CEPAL, Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, que parece que estaba previsto que viniera, pero no pudo, y entonces mandó un video y lo pasaron allí. Le ponía un tono, ¿no? Le puso un tono a qué diálogo social se está hablando. Sí, totalmente. Yo creo que el susto que le pegamos los promotores del plebiscito, y bueno, creo que fue muy grande y todavía continúa, sí, y es un miedo legítimo, porque ninguno de esos actores políticos, periodistas, que hablaron en contra nuestro, acuérdense que hasta el propio... Elon Musk, sí, hasta el propio Elon Musk habló en contra del plebiscito. Esa no la tengo yo. Sí, habló en contra del plebiscito cuando estábamos en plena campaña, advirtiendo que si en Uruguay ganaba el plebiscito. Bueno, las calificadoras de riesgo, y hay un detalle que hay que tener en cuenta. Hace poco leí, porque lamentablemente en este país donde se desinforma por los grandes medios de comunicación, más que informar, se desinforma y se oculta muchísima información. Hace unos días, por casualidad, ahí escuché medio entreverado, entre otras noticias, y no lo volví a escuchar, que representantes de la calificadora de riesgo Fitch, que fue también una de las que se puso en contra del plebiscito, amenazando a Uruguay que si ganaba el plebiscito la calificación de Uruguay iba a bajar. Bueno, está una delegación reuniéndose con el gobierno revisando el presupuesto que se va a presentar en el Parlamento. Mira. O sea, cero soberanía, ¿no? De parte de Uruguay, cero soberanía. Entonces, todo está manejado desde el sistema financiero, de los intereses del gran capital. Pero el otro día estábamos analizando en una reunión del Mondes sobre este documento que queremos presentar y bueno, de cómo salir de nuevo, ¿no?, a la prensa y a la ciudadanía. Y hoy, antes de este programa, me metí en el presupuesto último del BPS, o sea, de 2024, para actualizar las cifras, ¿no? ¿Y qué encuentro ahí? Que la transferencia a la SAFAP por el año 2024, o sea, el año pasado, fueron 1.870 millones de dólares. ¿Se acuerdan que antes eran, cuando estábamos en plena campaña, hablábamos de 1.480? Bueno, ya estamos en 1.870 millones de dólares que fueron del BPS directo a la SAFAP, ¿no? Entonces, cuando se habla de pobreza infantil, un término que no es correcto porque... en realidad de hogares pobres, ¿no? No de pobreza infantil, que hicieron un cálculo más o menos que con 100 millones de dólares supuestamente más o menos resolverían ese tema, ¿no? Estamos hablando que del BPS, de plata de los trabajadores, y lo repito, 1.870 millones de dólares por año pasan a las AFAP. Y aparte de eso, ustedes recordarán que por la ley 20.130 se aprobó algo que se llama compensación, porque a partir de diciembre de 2023 todas las cajas están obligadas a aportar a una AFAP un 5% de su recaudación. Entonces, para que no se desfinancie la caja militar, la caja policial, la caja bancaria, etcétera, etcétera, todas aquellas que no aportaban a las AFAP, el Estado uruguayo, a través, o sea, nosotros, a través de Rentas Generales, vamos a estar durante 30 años, con opción a 10 más, aportando en esa compensación, en esos 30 años, 5.342 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos que estamos en un país que está a la sábana corta, donde se da un aumento vergonzoso a los jubilados de un 2%, de una jubilación mínima, que son 400 pesos, ¿no? Y se anuncia con bombos y platillos, y se va a complementar con un 1% en julio del año 2026. Y lo comparamos con estas cifras que acabo de decir, y ahí no termina la cosa, porque tendríamos que seguir hablando de las exoneraciones, lo que se llama gasto tributario, lo que deja de cobrar el Estado vía exoneraciones, de impuestos y todo, cuando el propio presidente de la República no está dispuesto a discutir que se grave el 1% más rico del país. Bueno, tenemos que ver la realidad con todos estos datos sobre la mesa. Y esa creo que es una de las funciones importantes que tiene el MONDE junto a PENATESES, las organizaciones sociales, el PCNT, que decidió en su último congreso ir al diálogo social con los tres puntos de la papeleta. Bueno, estos son los temas que tenemos que enfrentar y confrontar. Los datos de la realidad, porque esto que yo estoy hablando salen de datos oficiales, de la realidad. Entonces, ¿cómo podemos permitir los uruguayos que salgan los políticos a decir que no pueden aumentar más de un 2% a las jubilaciones mínimas, y en el mismo momento están regalando, dilapidando millones de dólares a las AFAP, que son sociedades anónimas, y bueno, y todo lo que ya sabemos, lo nefasta que son las AFAP acá en este país, y lo que han sido en todos los países que han actuado y por suerte las han sacado? Así que esa creo que es nuestra función para adelante, confrontar esos temas, hablar de lo que realmente tiene que significar la seguridad social como redistribución de los ingresos, como equidad y justicia social, y bueno, y para dónde va el diálogo, ¿no? Que en realidad es un saludo a la bandera, es, digamos, es porque el Frente Amplio está obligado a hacer el diálogo social porque lo contrapuso al plebiscito, ¿no? Todos recordaremos que decían, no nos gusta que, no estamos de acuerdo con que todo esto, este tema vaya a la Constitución de la República. Vamos a hacer un diálogo social y vamos a resolverlo vía leyes. Bueno, ya estamos viendo cómo se va a resolver este tema, ¿no? Marita, buen día. Todo buen día. Esto, además, vos mencionabas el MONDES que se generó en el proceso del plebiscito y que ha tenido como columna vertebral también, por supuesto, a los trabajadores del BPS organizados en su sindicato que vos integrás, has estado en el ámbito de la Comisión de Seguridad Social de ATCS. ¿Qué está pasando desde esos ámbitos? ¿Se está siguiendo esto? ¿El sindicato está evaluando? ¿Cuál es la idea respecto a lo que se haya conversado de este proceso del diálogo social? ¿Qué hacer ante eso? Bueno, justo el otro día estuvimos hablando con Natalie, ahí cuando nos reunimos en el MONDE, que nos reunimos en ATCS. Ustedes sabrán, si no lo saben, la audiencia, los representantes, los escasos representantes sociales que tienen diálogo social, dos de ellos, y después de mucha pelea, porque era uno solo, dos de ellos, representantes del PCNT, son Carlos Clavijo y nuestra compañera Natalie Bardet. Uh-huh. Ellos dos van con la impronta de lo que se resolvió en el último congreso del PCNT, que es seguir luchando por los tres puntos de la papeleta. Claro. Obviamente que tenemos que reconocer que no llegamos a las firmas, más allá de que la papeleta del sí fue la papeleta más votada de las elecciones nacionales, fue la más votada. Sí. Digamos que si fuera una lista, fue la lista más votada, ¿no? Con casi 1,000,000 de votos, pero no llegamos a la cantidad necesaria para modificar la Constitución. Más allá de eso, el PCNT entiende que, al contrario y cuando hablo del PCNT hablo de la tesencia que lo integra, ¿no? Al contrario de lo que muchos políticos dicen, de que el pueblo laudó, no, el pueblo en todo caso laudó de que no se modifique la Constitución. Uh-huh. No laudó los tres puntos que estaban contenidos en la papeleta, porque si vamos a las encuestas que se hicieron durante el plebiscito, la inmensa mayoría de la población no quiere a las AFAP, quiere, por supuesto, un aumento de las jubilaciones mínimas y no quiere trabajar hasta los 65 años. O sea que, con esa postura, los representantes del PCNT, dentro de los cuales está ATCS, y justamente uno de los dos es representante de ATCS, van a ir con esa postura al diálogo social. Claro. Obviamente que no pueden ir con la posición eliminar la AFAP, que la tienen por definición, tanto en el sindicato como en el PCNT, pero obviamente no tenemos fuerza en el sentido de que no ganamos el plebiscito. Uh-huh. Pero sí se pueden ir proponiendo medidas, digamos, paliativas. La idea es ir desmembrando, ir debilitando lo que son las AFAP, por ejemplo, pidiendo y exigiendo y trabajando en el diálogo social para rebajar el lucro, porque también en las bases del Frente Amplio habla de una seguridad social sin lucro, no explica cómo, pero bueno, claro, está escrito eso. Bueno, entonces hay dos caminos que se plantean desde ATCS también en concordancia con el PCNT. Ir hacia el no lucro, o sea, que las empresas no tengan rentabilidad y por lo tanto deje de ser un negocio rentable para la AFAP, y la otra posición va a ser exigir que liberen a todos los trabajadores y a los jubilados. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores sean libres de optar por entrar al régimen mixto de ahorro o no, uh-huh, y también de salir, ¿no? Claro. Entonces, uno libera eso, veremos cuántos trabajadores quedan dentro del régimen mixto, y por supuesto eso a la larga no le va a convenir a las empresas, que lo único que buscan es el lucro. Son las herramientas que en este momento se tienen, más allá que fuera del diálogo social, como parte, por ejemplo, del MONDES, seguir luchando por la eliminación de las AFAP, y no está descartado, inclusive Natalie lo ha dicho en algunas entrevistas, no está descartado que volvamos a intentar otro plebiscito para las próximas elecciones. Claro. O sea, eso no está descartado, porque tenemos ya la definición de que las AFAP no pueden estar dentro del sistema de seguridad social. Ay, pobre jubilado, no hay plata que alcance. La panza se te achica, se te agranda el hambre. Ay, pobre jubilado, no hay plata que alcance. La panza se te achica. Bueno, y seguimos con Marita Rodríguez viendo, poniendo sobre la mesa lo que significa la defensa de la seguridad social en esta etapa, ¿no? Que eso es de lo que se está diciendo, lo que estamos tratando de buscar, ¿no? Ayer, Marita, nosotros leíamos acá al aire la crónica de una de estas reuniones que se hacen en los distintos departamentos del diálogo social en Montes, en una región muy especial del departamento de Canelones. Y si uno pasara raya, es como que la gente que fue a plantear los problemas que tiene, que los trabajadores trabajan demasiadas horas al rayo del sol, que no tienen derechos contemplados. Va a plantear la problemática, pero no sobre qué hacemos con la seguridad social, cuál es la salida, ¿no? Incluso por lo que decía esta crónica que leíamos, se planteó como preguntas disparadoras que las ponían en pantallas o en carteles, así como para que la gente a partir de eso hiciera propuestas, y una de las preguntas que se puso fue cómo evaluamos el funcionamiento del pilar de ahorro de las AFAP y qué cambio podríamos introducir para mejorarlo, que ahí ya te da la idea, a mí por lo menos me parece que da la idea de que cómo mejoramos, pero las mantenemos a las AFAP. Exacto, sí, yo los escuché y leí también eso, y tengo la misma impresión que tuviste vos. O sea, uno va, es como una catarsis, uno va, ahí va a plantear los problemas, cuando en realidad, y con toda humildad lo digo, existe un proyecto alternativo elaborado por los trabajadores de EPS que abarca todos los temas, inclusive estamos en el proceso de actualizar ese proyecto porque faltan algunas cosas como grabar a la tecnología y adecuarnos a las nuevas formas de trabajo, pero son algunos aportes más, pero si uno mira el proyecto alternativo de ACCS, están contempladas muchas de las, por no decir todas, muchas de las problemáticas de los trabajadores, de los aportes, de las exoneraciones, de cómo, del sistema de cuidados, de cómo tiene que funcionar la seguridad social, porque es una concepción global y digamos integradora de lo que tiene que ser la seguridad social como protección social para todo el país. Ahí, o sea, la población debiera, unir las filas detrás de ese proyecto que, vamos a recordar que fue aprobado no en este congreso, en el otro congreso anterior de 2021 del PCNT, fue aprobado por unanimidad por el PCNT, que no es poca cosa. Y después se dio toda la discusión, aquella que conocemos, de para que el PCNT aprobara los tres puntos de la papeleta, no ir al plebiscito. Entonces, es un camino que estamos haciendo trabajosamente, porque también entendemos que los temas de seguridad social no son fáciles. Hemos hecho un trabajo arduo de ir a la gente, a la población, en todo el país, para que la gente entendiera algunos conceptos, pero obviamente que falta mucho. Entonces, lo que tú decís es, eso es lo que se busca, ¿no? Una catarsis, que la gente sienta que los escucharon, que habló, pero eso no va a terminar en nada. Y quiero hacer una no sé si llamarle denuncia, pero por lo menos una llamada de atención, sí. Una compañera de Mondes nos advirtió y nos mandó pruebas, una compañera ex trabajadora de República FAP, se da este caso. Resulta que el BPS está haciendo giras por el diálogo social, ¿no? Está haciendo giras Jimena Pardo a la cabeza, yendo a distintas localidades del país, hablando del BPS, en fin. Y a la misma vez, en las mismas ciudades, y en esas giras, no juntos, pero a la misma vez, aparece República FAP hablando de las bondades del sistema mixto, del ahorro, en fin. Si eso yo lo uno con lo que tú acabas de decir, que esos temas disparadores de cómo mejorar el ahorro individual, etcétera, hay toda una campaña de en realidad no es un diálogo, en realidad es enfocar a la población hacia, bueno, vamos a mejorar el ahorro individual, qué pensás cómo debería ser, vamos a sacarles algunas comisiones. Es realmente, a mí esta noticia que me mandaba esta compañera, que se llama Patricia Escobar, ustedes la conocen porque sí, ha estado muchas veces en la radio y ella vive en Rocha, me ha mandado eso, y realmente es notorio y es preocupante de que a la misma vez que el BPS en Jimena Pardo, en la persona de Jimena Pardo, esté haciendo una recorrida como representante del diálogo social, una de las principales representantes del diálogo social, a la misma vez vaya a una gira de República FAP. Entonces, es como, yo ya no diría ni subliminal, es algo muy muy burdo, muy muy grosero, más allá de que nosotros como Mondes en febrero hicimos una denuncia muy fuerte en el Parlamento y con pruebas de la implicancia del BPS, la compra de datos de República FAP, las irregularidades, cómo Ximena Pardo mintió, nos mintió a los cincuentones, nos ocultó información, dirigió, cuando ella era vicepresidenta de República FAP, a través de notas a sus funcionarios, les indicaba cómo no darnos la, toda la información que necesitábamos los cincuentones. Los cincuentones, yo lo viví, nadie me lo contó, yo lo viví, muchos compañeros cuando estábamos en esa búsqueda, que nos encontrábamos con una barrera, pero claro, yo no sabía que del otro lado esa barrera la estaba poniendo Ximena Pardo. Sí, entonces, y el Parlamento uruguayo, nuestro Parlamento, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, hizo caso omiso a todas las denuncias que llevamos. Nadie se preocupó, nadie, nos trataron bastante mal, nosotros ya lo hemos dicho eso. Entonces, estamos en como que le están poniendo la mesa, ¿no?, a la SAFAP para que sigan vivitas y coleando, para fortalecerlas, para que la población se crea de que es lo mejor que nos puede pasar tener un sistema mixto. Y vuelvo a repetir, de los ahorros, de los aportes de todos los trabajadores del país, sobre todo, y también de los que ganan menos de 25 mil pesos por año, el BPS, de sus ingresos legítimos, transfiere 1.870 millones de dólares a la SAFAP. ¿Cuánto podría ser el BPS? Es por año esto, ¿no? Sí, ¿cuánto podría invertir el BPS en aumento de las jubilaciones, de sus prestaciones, de mejorar el sistema de cuidados, de las asignaciones familiares y de todas las cosas que paga el BPS? Es muchísima plata anualmente que se le regala a sociedades anónimas, que sabemos en qué invierten, muchas cosas no sabemos, y sabemos que sus ganancias quedan en el exterior del país. Entonces, hay que poner atención en esto, que se lo toma como algo absolutamente natural. Por supuesto que estos datos, que son oficiales y están, yo les digo a la audiencia, si tienen dudas, métanse en Google, pongan presupuesto del BPS. Es un poco difícil encontrarlo, pero lo van a encontrar, porque dice traspasos a la SAFAP, dice clarito, y van a encontrar este número. No lo invento yo, ni el Monde, ni nada. Entonces, ¿cómo los políticos pueden decirnos que no hay plata, que no pueden aumentar más a los jubilados, que la sábana es corta, que el presupuesto de la educación, bueno, no sabemos, cuando están regalando esto que es plata de los trabajadores? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que confrontar, y cuando uno habla de estas cosas, enseguida desde la oposición o desde la misma oficialismo empiezan con que, bueno, no vamos a discutir ideología. Si esto que hacen todos los gobiernos no es basado en una ideología, yo me pregunto, ¿qué es la ideología? Las ideas de un grupo dominante, ¿no? Exactamente. Son las de ellos. Esa es la ideología. Lo que está con la plata del pueblo y en qué se destina, atrás tiene una ideología. Está claro. Marita, tenemos que ir redondeando. Queda cada vez más claro, a medida que esto sigue avanzando, que la piedra del zapato son las AFAP. Y cómo todo lo que se mueve en torno a la propuesta del diálogo social y todo eso es cómo proteger a las AFAP, ¿no? Pero bueno, tendremos que seguir y seguiremos conversando en los próximos días. Totalmente. Una del estribo nomás, sí, para que no quede colgado. El salvataje a la caja profesional que se hizo hace pocos meses, en esa discusión parlamentaria no estuvo lo que muchos profesionales habían hecho una propuesta, que no estuviera la caja bancaria afiliada a la SAFAP. Porque de esos aportes que se aumentaron, que se aumentaron los aportes no solo de los trabajadores, sino que también desde el Estado, está incluido ese 5% que se va para la SAFAP. Eso ni lo tocaron ni lo discutieron. Entonces, como decís vos, está todo orquestado para mantener ese sistema, mantener el sistema financiero, y por supuesto que Uruguay en eso no es nada soberano, porque recibe presiones de los organismos internacionales y todo el sistema financiero. las presiones del pueblo ni las toma en cuenta. Clarísimo. Bueno, acá está saludando un oyente, Danilo de Las Toscas, dice que felicita por la entrevista a Marita Rodríguez y a la radio. El contenido de la misma es muy bueno, gracias, abrazo. En mi opinión, a las AFAP hay que derogarlas, los votos están, no los usan. Y bueno, por allí va la opinión de Danilo. Muchísimas gracias, Marita. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por ser un micrófono abierto para toda la población. Abrazo. Un abrazo a todos. Chau, chau. Se te agranda el alma.